celebrar la estupidez humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Persépone y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Vamos, conmemoremos como idiotas cada febre de un feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras, secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía, toda afectación, todo robo, toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y a la hinchada festejando el campeón. Vamos a hacer el hambre, no tener a quien oír ni nadie a quien amar. Seguir alimentando las maldades y vamos a buscar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. Vamos, festejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ahora ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por la educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto con pieza, velorio y cajón. Está todo muerto y enterrado ahora, ya que también podemos celebrar la estupidez de que cantó esta canción. Ven, mi corazón está con prisa. Si la esperanza está dispersa, es la verdad que libera. Basta de maldad y ilusión. Ven, amar es una puerta abierta. Llegando la primavera, nuestro futuro recomienza. Sí, ven que lo que viene es perfección. Ven que lo que viene es perfección. Ven que lo que viene es perfección. Legión Urbana, que hace genial.